me vas a amar y gocemos de felicidad junto al hijo que Dios mandará. Olvida eso de amor, olvida que fui a la prisión. Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor. Olvida eso de amor, olvida que fui a la prisión. Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor. Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor.